50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del jueves 16 de diciembre. La UNLP abrió una nueva carrera de 3 años. La Universidad Nacional de La Plata creó una nueva carrera universitaria y adelantó que las inscripciones todavía siguen abiertas. Se trata de la Tecnicatura en Gestión Comunitaria del Riesgo, una opción para aquellos que eligen este tipo de modalidades. La carrera se dictará en la Facultad de Trabajo Social y desde este viernes se abrirá el primer periodo para anotarse, mientras que en febrero habrá una segunda posibilidad. Se debe realizar una preinscripción mediante el sistema de preinscripción a carreras de la UNLP a través de www.ingreso.unlp.edu.ar. Trabajadores del sanatorio argentino reclaman salarios adeudados. La medida, que fue notificada al Ministerio de Trabajo, fue aprobada por unanimidad en asamblea y el atraso perjudica a casi 300 trabajadores que temen que tampoco reciban esta semana el pago del medio aguinaldo, según explicaron representantes de ATSA La Plata en el sanatorio. Escuchamos a Daisy Ramírez, representante del sindicato. Daisy, ¿cómo continúa la jornada de hoy? Han anunciado un paro de actividades hasta el sábado. Imagino que estarán atendiendo solo urgencias en el sanatorio. Sí, justamente nosotros somos de salud, no podemos parar totalmente, así que tenemos una guardia mínima. Garantizamos esa guardia mínima, solamente urgencias. Y nuestra decisión fue hacer un paro de 48 horas, desde a partir de hoy 6 de la mañana hasta el sábado 6 de la mañana. Esto puede llegar a concluir o que nos digan si ya tienen efectivizado nuestros pagos, podemos levantar en decisión de todos los compañeros. Un servicio que informa más cerca. Hoy se realizará la noche de las jugueterías en la ciudad. Esta propuesta, organizada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, busca incentivar la demanda de estos productos antes de la noche de Navidad. Según informaron, habrá ofertas propuestas por los comerciantes y además habrá promociones con diferentes entidades bancarias. También se podrán abonar los productos en el programa Ahora 12, que permite realizar 3, 6, 12 y 18 cuotas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 27. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.